FM Río 94.3. 11:42 minutos de este domingo 24 de abril. Acá estamos camino al invierno. Estamos en otoño, camino al invierno. Bueno, viste que a veces se presentan necesidades en la gente, que tiene necesidades comunes por ahí se junta. Y por ahí el hecho de que la gente que tiene necesidades comunes y las plantea abiertamente a la comunidad hace que se generen cosas. Así han salido montones de instituciones, montones de cosas que salen de una necesidad común, y en la medida que se puedan solucionar, creo que estamos un poco más tranquilos todos en la medida que podemos desarrollar las cosas que nos gustan. Esto está pasando en la ciudad de Coronda. Concretamente, no sé si vos te acordás, cuando pasó lo de la sala del Salón Forte, que era un espacio, el Salón Forte, un espacio dedicado a la cultura, al menos así estaba planteado, un lugar donde se podía hacer teatro, donde se podía hacer música, donde se podía hacer exposiciones de arte, un espacio cultural abierto a la ciudad para que justamente se puedan desarrollar este tipo de cuestiones. Eso quedó en la nada, lo del Forte. Bueno, sabes, está el Instituto del Profesorado ahora, que tiene una hermosísima sala, porque la conozco, una sala hermosísima con capacidad acústica, diseñada y llevada a cabo al efecto, pero que no creo que se pueda usar libremente por los grupos musicales, los grupos de teatro de la ciudad. Hay una movida de gente de la cultura, de militantes de la cultura de la ciudad, y en eso me refiero a los artistas, que está pugnando en la ciudad por recuperar alguna sala para poder hacer este tipo de cuestiones. Estoy en contacto con Alfredo Mestre, que es actor del grupo de los de AIDE, gente que nos ha acompañado en este programa durante muchísimas veces. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Marvel, ¿cómo estás? ¿Ustedes cómo andan con este tema de tratar de conseguir algo para hacer lo que a ustedes les gusta y a nosotros también, que es verlos haciendo teatro? Y bueno, en eso estamos. Hay un grupo de gente que se autoconvocó, digamos. A mí me invitaron, yo me sumé. Soy uno más de todo el grupo que está detrás de este objetivo. Concretamente, ¿qué sería lo que están buscando y si hay algún atisbo de algún lugar, Alfredo? Bueno, como vos bien decías, necesitamos un centro cultural municipal, como fue en su momento la Sala Forte, que bueno, lamentablemente ese espacio se perdió, ya se había perdido antes de que lo ocupe el instituto. Y bueno, nosotros ahora estamos detrás de que exista nuevamente un lugar, y obviamente que no podemos pretender que el municipio alquile un lugar, porque obviamente que con la situación económica actual y sabiendo sobre todo los problemas que tiene el municipio correntino, no podemos pretender eso. Pero apuntamos como idea tomar el, que es una de las posibilidades, digamos, que se había planteado, porque en otras localidades ha sucedido, en algunas cercanas y en otras también, o sea, ya hemos visto que en muchas partes del país se ha conseguido ocupar galpones del ferrocarril. Ajá. Hay un espacio, un galpón ahí que es muy grande, que está desocupado, sabemos que está bastante abandonado, que hay que ponerlo en valor, pero que sería un espacio potable, posible, que la empresa de ferrocarriles en estos momentos si bien es mixta y está el Estado presente, se puede llegar a conseguir que sea en ese espacio, ¿no? La idea es esa, o sea, de lo que han visto, porque yo pensaba, digo, bueno, a ver, tenés que buscar un lugar que sea medianamente lo suficientemente grande como para poder albergar, no sé, ponerle 40 personas sentadas, más un escenario, más, sí, y que reúna medianamente condiciones, si se quiere, no solamente estéticas, sino funcionales, ¿no? Que obviamente de una tenés que poner en valor. Y La verdad que tenés razón, no se me había ocurrido el tema del ferrocarril. Son espacios lo suficientemente interesantes como para poder incluso darle, poner en valor en todo su entorno, porque tienen una mística propia. Totalmente, sí, totalmente. ¿Qué es lo que habría que hacer para conseguir ese galpón de ferrocarril? Bueno, ahí es donde nosotros no podemos hacer mucho más que pedir a las autoridades municipales si pueden gestionarlo, porque serían ellos lo que deberían pedirlo, y tenemos entendido que ellos ya vienen haciendo gestiones para conseguirlo. No por ahí para un centro cultural como nosotros aspiramos, pero tenían otro tipo de intenciones, creo que algún tipo de talleres que querían desarrollar ahí, y ya habían hecho gestiones para que el ferrocarril sea al municipio ese lugar. Entonces, bueno, nosotros nos acercamos, estuvimos charlando un poco así como extraoficialmente, porque nos había llegado ese comentario, digamos, de que habían hecho gestiones, bueno, y nos confirmaron que sí. Estuvimos hablando con Belén Sierra, para ser más preciso, y ella nos comentó que ellos ya venían haciendo gestiones, que hasta el momento no habían tenido respuesta, pero que tenían tras ese objetivo. Y que estaba interesado en la propuesta nuestra, digamos, de que ese galpón se transforme en un centro cultural. Tan necesario para una localidad como Coronda, ¿no? Sin duda que sí. Y aparte, convengamos, bueno, esto lo hemos hablado alguna vez con vos, con la gente del grupo, y con los otros representantes de la cultura, que el artista necesita un espacio en donde poder expresar lo que hace. O sea, es indispensable, claro, para el artista. No te podés pasar toda la vida ensayando entre cuatro paredes algo que nunca va a salir al aire. O tocar y escucharte. Necesitas ponerlo en valor, expresarlo, que la gente te vea, digamos, generar el feedback con el público, y para eso trabajar durante toda la vida. Me parece que es más que necesario, y bueno, ojalá se dé, Alfredo. Claro, para todo tipo de expresión artística, cultural, pintura, escultura, música, teatro, no solamente para el interés del artista, sino porque creo que es un aporte importante para toda la comunidad. Sin duda que sí, el tener un salón, que aparte, convengamos que este tipo de salones es multifunción, o sea, es un espacio que abierto que da para un montón de cosas. Y bueno, en este momento Coronda está adoleciendo de esto. Lo del Instituto del Profesorado no va a ser la solución, en tanto y en cuanto que el salón es del Instituto del Profesorado, y será la dirección del instituto la que posibilite usarlo o no, pero no es de disponibilidad. Podemos aspirar a que, bueno, los presten para hacer alguna presentación en algún momento, que nos den permiso, como puede pasar en alguna otra sala, como se ha usado la biblioteca en algún momento, claro, como usamos nosotros el salón, la sala Fontana Rosa ahí el salón auditorio del edificio Fontana Rosa, que pertenece al centro comercial, sí, donde nosotros como grupo de teatro funcionamos ahí, estamos súper agradecidos, pero no se deja de estar prestado, digamos, y siempre atentos a las prioridades que tiene la institución, digamos, en sus funciones normales, ¿no? A ver, en el centro comercial, por ejemplo, no sé, algún curso de azar o cualquier tipo de actividad que dé el centro, nosotros tenemos que estar ahí atentos, corriéndonos. Y bueno, la idea es que exista un centro dedicado 100% para la cultura, no solamente para el teatro, sino para todas las actividades. Sí, sin duda que sí. Aparte, digamos, convengamos que este tipo de cosas, cuando se plantean por ahí, son movibles, digamos, en su funcionamiento, y bueno, tenés un lugar que se puede usar, y es como un multiespacio, digamos, que posibilita a la ciudad poder ver y poder presentar este tipo de cuestiones, que se va perdiendo si no se hace, y le resta, ¿cómo te digo? Bueno, también lo hablamos a esto, el hecho de presentar obras, conciertos, muestras, lleva a la gente a interesarse, y por ahí le agarra ganas de hacer. Y si no difundimos este tipo de cosas, vamos retrocediendo como comunidad. Convengamos que hay gente que, de la gente que ustedes tienen en el grupo, de la gente que ha visto una muestra de teatro, una muestra de pintura, una muestra de fotografía, que ha escuchado un concierto, digamos, estas cosas que se llenan en el adentro, porque uno sale lleno del adentro cuando ve este tipo de cosas, si las vamos reduciendo, nos van sacando las ganas de verlas, porque no las vemos. Entonces, mientras más posibilidades haya de mostrar cosas culturales, más cosas estamos generando para el futuro en la cabeza de la gente. Sí, yo creo que hoy día es más necesario que nunca, porque estamos tan cercanos a la pavada. Sí, coincido plenamente. Las redes sociales ayudan mucho a eso. Bueno, estamos todos inmersos en eso, ¿no? Y por eso digo que hoy día es más necesario que nunca que existe un espacio para que el artista pueda expresar y para que la gente pueda consumir cultura. Sin duda que sí. Alfredo, yo le deseo suerte en esta movida. Celebro que haya gente preocupada por esto. En buena hora. Me hablaron de hacer una movida en el mes de mayo, en este mes que viene, algún fin de semana de estos. Hablaron de bueno poder hacer a lo mejor alguna radio abierta acá frente a la plaza, alguna movida así como para, digamos, como un canal de expresión, planteándole a la sociedad de Coronda la necesidad de tener esto y que este mensaje un poco cunda, a ver si podemos lograr tener una sala. Claro, sí, esa es la idea. No está bien definida cuáles son las opciones, pero bueno, estamos programando esas acciones a seguir, digamos, para hacerlo público, para que exista un apoyo de toda la comunidad, porque en fin es un beneficio para toda la comunidad. Sin duda que sí. Alfredo, gracias por este contacto. No, gracias a vos, Marvel. Un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande, tengas un buen domingo. Charlamos con Alfredo Mestre del grupo de teatro Los de Aidea. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.